Llegó el Electrofanza Casa del Audio. Aprovechá hasta el 17 de marzo. Hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés. Entra ya en casadelaudio.com. Vete que les en casadelaudio.com. Válido hasta el 17 de marzo de 2025.